informativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Quito, buen día, buen domingo, ¿cómo están? Amigas, amigos, no solamente de Quito, porque también hay personas que nos siguen y nos escuchan desde muy diversos países, siempre nuestro amigo Dorian Antuna desde México, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él en un evento, en un foro que hubo en la Universidad Andina, ¿no? Hace pocos días. Sí, claro, le hicimos una entrevista también. Y hemos estado también estos días en la Universidad Andina porque están pasando cosas muy interesantes allí, ¿no? Queremos de todas formas saludar también a las amigas, amigos en Colombia, en Argentina, ahora también algunos amigos que desde Bolivia nos están siguiendo. Tuvimos la oportunidad de conocer a un grupo muy interesante de docentes universitarios que estuvieron participando en algunos eventos en la Universidad Andina precisamente, y eso ha sido como una cosa muy interesante porque traían como ponencias referentes a los temas de los derechos de la tierra, pero también a una serie de cosas que están ocurriendo en el mundo entero. Muy necesario este tipo de reuniones. Pau, como el tema de hoy tiene que ver, tiene una relación muy íntima con la cuestión esta de la colonización y eso, ¿no? Hay como una canción que es bastante simbólica. Como para darle introducción al tema. Entonces vamos a escuchar ahora La Maldición de Malinche. Muy bien, escuchémosle. Insectos y aves cantan en su honor. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en el terror entregamos

llena. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre tierra, ya no queremos más guerras. Hola, hola, estamos de vuelta. Les quiero enviar un cordial saludo desde, bueno, quien les habla, Paola Rey. También estamos con... Bueno, acabo de llegar. Buenos días a toda la gente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los radioyentes. Mi nombre es Jenny Archana, para la gente que me conoce. Yo soy Raza Bihari y estamos ya en este momento con la presencia de nuestro invitado de hoy. Esta es como una segunda parte del programa que iniciamos la semana pasada, pero que por razones de tiempo no alcanzamos a cubrir, sino de manera así muy superficial. Como siempre. Lo que... Claro, se nos va volando el tiempo, ¿no? Y entonces, en realidad nos quedó pendiente una buena parte de la conversación. Hay algunos elementos interesantes. Diego, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Raza y compañeras. Qué bueno estar aquí nuevamente para seguir comentando sobre este tema de Metro Q, el paso por el centro histórico y en general la situación del patrimonio de la humanidad. Si hay nuevas... En esta semana han habido nuevas noticias, aunque eso sea una tautología. Sí, pero Anderson, que era el administrador de Metro Q, al menos el que daba la cara, el visible, pues ha renunciado o, entre comillas, le han hecho renunciar. Sí, por parte de una auditoría de la Contraloría, ¿no? Sí, esa es la razón principal que estaba en juego desde hace algún tiempo, pero que en este tiempo... parece que asume características políticas y él mismo decía, son sus declaraciones, que el mismo alcalde le había pedido la renuncia porque resultaba insostenible a nivel político que estuviese ahí. Para la gente que recién ahora nos escucha, cuéntenos en resumidas cuentas qué es lo que está pasando con Quito, qué es lo que está pasando con el Metro de Quito. El Metro de Quito en general yo considero, y eso se verá luego, la Contraloría tendrá que hacer las auditorías correspondientes. Es una gran estafa para Quito. No debía... Como cosa rara, ¿no? Sí, es una gran estafa. Qué sorpresa. Se nos está llevando el 70% del presupuesto anual, los impuestos, la subida de impuestos prediales y la situación de emergencia sanitaria es terrible, es un caos, porque justamente es un pulpo, es un monstruo que va llevando todo el dinero sobre pretexto de que eso va a resolver los problemas de movilidad. Eso es falso. De una ciudad que tiene en longitud unos 60 kilómetros y que en este caso tiene 22 kilómetros el túnel, pues realmente esto no va a resolver para nada. Pero yo lo que avisoro, y esto no es por no ser un buen quiteño o todas las cosas que se nos ha dicho a los quienes estamos defendiendo el patrimonio de la humanidad, avisoro que como decidieron de manera inconsulta pasar por el centro histórico, como tenían rutas, incluso el mismo Sixto Durán Ballén les dio un mapa donde les decía, yo he pensado mucho tiempo el metro subterráneo, pero jamás tiene que ir por el centro histórico, que vaya por la Marín, aquí está el mapa, no le hicieron caso. ¿Por qué entraron al centro histórico? Tenemos muchas explicaciones, pero ese mismo hecho hará, yo creo, colapsar durante un gran tiempo el avance, sobre todo en esta etapa de transición política de alcalde, del famoso Metro de Quito. Así es, qué interesante. O sea, incluso por eso el trole, el ecovía, todos pasan por la Marín. Y de un momento a otro se decide que el Metro de Quito pase por la mitad del centro histórico. Sí, para eso hablábamos con Raza la vez pasada, que tenemos algunas hipótesis. Es necesario que sepa la gente que lo que existió siempre en lo que se llama el centro histórico de Quito, y no solo ahí, en otros sitios que podemos señalar, es un centro ceremonial indígena. Este centro ceremonial ya fue un centro Quitu. Posteriormente los Quitus trabajaban unos terraplenes, unas terrazas que están todavía definidas de ahí como contención hacia lo que eran las grandes quebradas, sobre todo la quebrada de la Marín, que ahora ya es, bueno, es expedita y ha sido rellenada de una manera pues relativamente técnica. Por eso, por ese lado, podía haberse hecho el subterráneo, pero no en el caso de el centro histórico, donde luego existieron tolas, como si fuese Cochasquí, tolas que suplantaban estos terraplenes y estas pirámides indígenas quitus que se llaman piyashas. Las tolas suplantan y luego vienen los incas y durante 100 años prácticamente hacen templos. Sobre los templos, sobre las tolas, sobre los terraplenes y piyashas vienen, y sobre las quebradas, vienen a asentarse los llamados españoles, los castellanos que llegaron, y entonces establecen un palincesto. Nosotros defendemos todo el palincesto, no es que queramos nosotros negar todo lo que somos, somos todo, pero lo que defendemos es todo lo que está debajo, y que no es ninguna, digamos, una nueva noticia tal cual estábamos diciendo al inicio, perdón, sino que es un conocido de siempre. Para quienes no tienen información, digamos, muchas veces de estos términos pueden resultar como, ¿qué significa palincesto? El palincesto es una superposición de capas culturales históricas. Ciudades como Roma, ciudades como, digamos, Madrid, ciudades como Cusco, ciudad como México o como Quito, aunque en Quito se ha negado, estamos superponiendo historia y cultura en Quito por lo menos de unos 4.000 años. En Rumipamba, que eso no me deja a mí mentir, se ha descubierto que lo más antiguo tiene 4.000 años, es decir, 2.000 años antes de la era común. Y se ha encontrado incluso de 4.000 antes de la era común en el barrio Velasco, en la zona del norte, que ha sido últimamente aniquilado por el proceso brutal de urbanización que tenemos. No se diga a todos los otros centros ceremoniales como el de Tababela, que está siendo en este momento aniquilado para una ampliación del aeropuerto. ¿Palincesto entonces viene de la época paleolítica o algo así? No, palincesto significa que se van haciendo escrituras sobre escrituras. En los papiros egipcios se hablaba y decían los romanos y decían los griegos que rehusaban los papiros, que era muy ecológico eso, ¿no? Rehusar y rehusar y escribir sobre otra escritura anterior. Entonces el palincesto es escribir sobre la historia, sobre la historia y sobre la historia, y sobre lo que ahora tenemos y hacemos, escribirán otros. Eso es el palincesto. Es superponer y Quito es un palincesto multicultural. No es verdad que sea colonial ni haya sido fundado por españoles ni Sebastián de Benalcázar. Y es la historia más reciente, pero no es la única. Esa es una historia totalmente mal contada. Sí, gracias por la aclaración. De todos modos, tenemos como en el baño del Inca, allá cerca de Cuenca, ¿no? Justamente ahí está. ¿En Pumapunco? Al lado de baños de Cuenca hay una reserva. ¿Ingapirca? Ingapirca. Muchas gracias. Yes. Esa es, ¿no? Allí en Ingapirca hay una superposición, ¿no? De lo que es la parte Inca, Cañari. pero debajo de ello está la parte Cañari, ¿no? Entonces sí hay eso. O lo que hablábamos en la ocasión anterior, cuando conversábamos respecto al Cusco y la iglesia de Santo Domingo. Es muy evidente. La iglesia católica construcciones andinas, ¿no? Construcciones incas que fueron hechas previamente. Y así en varios lugares, ¿no? Normalmente, algo que mencionábamos también, las iglesias católicas han sido montadas sobre los espacios de conocimiento, de sabiduría, de poder de los pobladores de diferentes partes, ¿no? Entonces, eso es, y gracias siempre, por la aclaración. Y siempre ha estado ese poder superior económico, de armamento, de religión, por encima de los más débiles. Y no es la la excepción lo que está pasando ahora. O sea, estamos sobreponiendo el progreso, entre comillas, el avance, la movilidad ciudadana por encima de toda nuestra historia cultural que hay en Quito, en el centro histórico es, principalmente. Justamente de esto trataba la primera canción que escuchamos. Sí, claro, justamente, o sea, es bastante importante, pero bueno, ahora estamos, yo siempre recalco eso, estamos en el año 2018, entonces creo que es más por falta de información de nosotros mismos, por esa poca necesidad de investigación y de educación de los mismos ciudadanos acá en Quito, que nosotros no podemos accionar y desconocemos muchas de las actividades ilegales e inclusive corruptas que se dan aquí en la capital. Entonces, bueno, para eso está Ser Más Animal, justamente, para informar a la ciudadanía de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede cambiar, no solo aquí en la capital, sino también a nivel mundial, porque realmente nosotros pertenecemos a un proyecto mundial también, que es como las Naciones Unidas del Espíritu, Pacto Mundial Consciente y otros portales que también pues trabajamos conjuntamente con otros amigos en todo el mundo. Bueno, sí, una cuestión importante es saludar, está conectado nuestro amigo que ya le habíamos saludado antes, ¿no? Dorian Antuna, desde Pachamama News, allá en la Ciudad de México. Están también conectados Carla Pineda, Silvana Ramírez, contarle que estuvimos escuchando también su canción. Muchísimas gracias por Pachamama, Madre Tierra, ¿no? Una canción hermosísima. Está también Navadwip, y de la ciudad de Cuenca está también nuestro amigo. Sí, bueno, también le mando un saludo a mi papi, que me está escuchando también por la radio, así que le mando un besito, papi, te quiero mucho. Muy bien. Bueno, sí tenemos llamadas en vivo también. Bueno, tenemos llamadas en la cabina justamente de la Casa de la Cultura. Y de paso también quererles informar a todas las personas que, como ya les había mencionado, nosotros pertenecemos a un proyecto a nivel mundial gracias a la inspiración y el ejemplo de una persona muy especial para la comunidad Brinda, para la familia Brinda en todo el mundo, que es Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj. Un abrazo a nuestro querido maestro espiritual, la persona pionera y visionaria justamente de este proyecto de Ser Más Animal y pues de defender justamente los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, defender los derechos también de las personas, de las comunidades, en este caso los pueblos originarios también, con todo su conocimiento ancestral. Entonces, gracias a nuestro maestro espiritual por la inspiración. Y de paso también decirles que acá en Quito, Ecuador, tenemos un sitio muy bonito en el centro histórico de la capital, en la calle Esmeraldas, OE 319, y Venezuela, justamente, el Centro Cultural Govindas. Todas las personas se pueden acercar allá justamente para hacer ejercicio, si quieren. De hecho, hoy domingo hay clases de yoga a las 9 de la mañana gratis. Y pues toda la gente está invitada también. Así es, qué bonito. Hay otros amigos del proyecto, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, bueno, un saludo muy especial a Saraswati Rodríguez, propietaria de La Quilla, justamente. Abrazos a todas las personas que se han sumado en este año al proyecto de Ser Más Animal aquí en la capital. Nos referimos a todos nuestros amigos de restaurantes veganos y vegetarianos, pues también a la gente de Flora, a la gente de Ahimsa, a la gente del Manaba Vegano, a la gente justamente de Delantal Verde, La Cuchara Orgánica, a la gente de Empaque Verde también. Muchas gracias a toda la gente que está tras de este proyecto apoyándonos con su amistad, con sus aportaciones para mantener este bonito mensaje. Así es, así es. Y continuamos en la entrevista. Cuéntenos, dentro de todas las cosas, los avances que se está dando del metro, el sector más vulnerable o más susceptible a toda la destrucción del centro histórico, se supone que sería en el centro histórico. También hay otras partes afectadas que la gente desconoce, porque lo que más se habla es que en el centro histórico, debajo del centro histórico, hay muchos recursos históricos, mucha historia de Quito. ¿Hay otras partes también o el lugar más vulnerable es el centro? Sí, en general Quito, aunque la meseta no había sido ocupada, la meseta es lacustre, antiguamente toda esta meseta es un lago, porque Quito es prácticamente un escalonado, tiene la gran montaña, el gran volcán, ¿no? El Pichincha, con sus diferentes relieves, y ahí están ya ocupando algunos sectores, digamos, periféricos, ¿no?, que han subido de la cota permitida, y luego vienen la meseta, y luego vienen ya el Machángara y luego vienen los valles. Entonces, en ese escalonado existe una serie de sitios, pero los más vulnerables son los que han estado más cerca, lo que llamamos las faldas del Pichincha. Sin embargo, se ha encontrado en Quitumbe, sabemos, se ha encontrado en la zona de Turubamba, se ha encontrado en, incluso en la zona del Bicentenario, elementos arqueológicos. Bien que en la última etapa estos sitios eran más bien sitios lacustres para hacer lo que se llaman los camellones o los guachos, que significaban establecer unas formas de actividad piscícola que daba una alimentación, si se quiere, macrobiótica al mundo andino. Aquí no se consumían sino de manera muy en ciertas temporadas los mamíferos ni la carne roja. Eso es falso, que aquí se haya consumido llama, en Quito al menos, y que se haya consumido cuyes y ahora quieran hacer transnacionales de esto. ¿De cuyes? Sí, quieren industrializar la carne de la llama y dicen que se podría hasta exportar la carne de cuy en cantidades, como si fuesen aves. Aquí lo que había es una dieta piscícola y de algas. Y eventualmente había una dieta de cacería, pero eso era muy eventual, y sobre todo en ciertos momentos podían haber ciertos rituales de sacrificio de animales en las fiestas solsticiales, equinocciales. Entonces, el sistema de lacustre era vital en esta zona, tanto en la zona del sur de Turubamba como en la zona de Añaquitu, que hoy se llama Iñaquitu, que son el Parque La Carolina, Bicentenario, y quedan todavía cochas, ¿no?, o sistemas lacustres pequeños, semiartificiales, en la Alameda, y ya se ha perdido totalmente en el ejido. Desecaron y convirtieron en zonas para pastoreo, porque los mamíferos, tanto para los caballos cuanto para la alimentación, lo trajeron los europeos, sí, y cambiaron nuestra dieta y cambiaron todo nuestro sistema agrícola. Entonces, ¿dónde se encuentran las evidencias de centros ceremoniales importantes alrededor de ciertas aldeas, más allá de, por ejemplo, Rumipamba, Cochapamba, Chilibulo, Atucucho? En todas esas partes se encuentran estructuras de carácter arqueológico. Es que de hecho en los mismos partes. Nombres, ¿no? O sea, sí, ya son nombres que no han podido ser transformados. Pero un centro ceremonial que los incas dieron mucha importancia es lo que se llama el centro histórico. Entonces, en el centro histórico debajo hay y habían, algunas han sido ya aniquiladas, selladas, bloqueadas, una serie de túneles, de galerías, de hipogeos, es decir, de áreas funerarias, ¿no?, de tumbas. Entonces, las iglesias, por ejemplo San Francisco, en su parte subterránea, son sucesivamente, ahora sí apliquemos el término, un palincesto de los antepasados. Ahí están cientos, si no miles, de esqueletos, de osamentas. Y en los túneles y galerías también existían otros personajes mucho más, incluso en bóvedas, debajo de Cantuña, por ejemplo, personajes más importantes, que incluso luego se van encontrando con las poblaciones que llegan y van estableciendo ciertas alianzas, y no se diga cuando llegan los europeos. Entonces hay una transición de épocas que dan un paisaje histórico-cultural riquísimo del cual podríamos vivir, mostrando eso, no ocultando eso. Y obviamente lo que ha sucedido hace poco en el Carmen Bajo demuestra que hay una cantidad de túneles, galerías, una serie de estructuras tan importantes e imponentes, incluso de la misma arquitectura colonial, que merecen ser vistas e interpretadas, porque también están asentadas sobre un centro de carácter incásico y seguramente sobre una piasha o una pirámide muy antigua de los quitus. Entonces, así es como se debe interpretar, no de una manera colonialista, y peor aún, tratando de ocultar las fisuras que se han producido, tanto estructurales como superficiales, en el Carmen Bajo, demuestran la necesidad de parar esta obra en el centro histórico. Eso significará sacar a luz la estafa, la corrupción, que con esta renuncia de Anderson esta semana recién se empieza a ser evidente, y yo no sé quién tenga el valor de asumir, poner la cara ahí, cuando la estafa es de transnacionales, en especial de Acciona y Odebrecht. Y hay un señor llamado Alonso que ya lo tenemos que empezar a develar, porque este español es el que está detrás de toda la estafa de MetroQ y de la invención de empresas fantasmas que deben ser también auditadas y fiscalizadas. ¿Hasta cuándo está programado la construcción del metro? ¿Para cuándo supuestamente es la entrega? Bueno, imagínense ustedes que la transición que ahora se da con la caída que ha tenido Rodas en todo su proyecto, él hubiese querido mantenerse en el mejor de los casos o proyectarse a la presidencia, pero Rodas realmente ha rodado y misericordiamente por el volcán Pichincha, y entonces algunos dicen que es el canguil chamuscado, se reventó antes de que erupcione el volcán Pichincha. Entonces, este sujeto, ¿a quién va a trascender el negocio, la estafa? ¿A quién va a poder endilgar lo que ha hecho? ¿Quién no va a ser una persona que, por lo menos ante la ciudadanía, dé la cara y diga, primero paremos y empecemos a hacer una auditoría y fiscalización? Y no solo en lo económico. Aquí viene la seguridad de los quiteños. Por estudios y por trabajos del arquitecto Galo Andrade Tafur, que ha sido un veedor ciudadano al cual lo van prácticamente invisibilizando, sabemos que muchas de las estaciones se encuentran en estado de ruindad porque han sido construidas sin las normas estructurales adecuadas, peor aún actualizadas después del terremoto de Manabí. Por lo tanto, los españoles han traído sus modelos, sus cajas, y han empezado a hacer lo que ellos han querido en nuestro suelo. No tienen ningún conocimiento de normas técnicas antisísmicas en condiciones freáticas como las nuestras, y muchas veces lo que han tenido es que tapar huecos porque se han inundado las estaciones. En otros casos, en el Carmen Bajo, según confiesan las monjitas de allá, sintieron el 7 de agosto cómo se hundían dos veces sectores importantes debajo de ellos, porque el túnel pasa debajo de ellos, y no tenemos la seguridad, más allá de la publicidad, de que aquí voy con el metro voy. A más de esos disparates, no tenemos toda la certeza. Tendríamos que entrar y ver como Santo Tomás y tocar que ya está hecho el túnel del centro histórico. Solo sabemos que existe la boca sur que entra a San Francisco, que la inauguraron con bombos y platillos, que muy bien la pudieron haber trabajado desde la 24 a San Francisco, pero no tenemos datos exactos que por la Loja, que bordeando San Diego, bordeando el Padrecillo, avanzando desde la zona de la estación anterior a San Francisco, que sería por el sur, la Magdalena, o peor aún, que desde San Blas o la zona de la Tola Baja hacia lo que sería el Teatro Sucre, que está inmisericordiamente tratado, y pasando por el Carmen Bajo, no se diga, cuando intente pasar a la Benalcázar, cerca de la compañía, ¿qué va a pasar? No tenemos la claridad y tenemos sospechas de que esa parte no ha sido terminada, que quizás intenten hacerla con un plan B o de algún otro modo. Pero esa parte, que es parte sustancial del metro, será en su momento la que devele toda la estafa y la impostura técnica constructiva de un metro subterráneo en un área como Quito, atravesada por la falla geológica Caracas-Guayaquil, que es la falla que atraviesa debajo de Quito y todo el mundo la conoce y ha sido denunciada. Y sin embargo hacen un metro subterráneo en una ciudad atravesada por una falla. Habían tantas otras maneras de trabajar. Y si la estafa se ha dado, y eso implica miles de dólares, eso en algún momento tendrá que ser auditado y fiscalizado. El próximo alcalde, ya están apareciendo los candidatos, por lo menos uno que diga que va a afrontar esa corrupción y no soslaye el problema diciendo, yo voy a continuar y yo voy a inaugurar el metro, uno que diga eso, veríamos si le podemos apoyar. Y veríamos si al plantear ciertas cosas, si no cumple, podamos también demandarlo. Sí, claro que sí. Y bueno, ya que hace un momento mencionó justamente sobre los nombres indígenas, originarios de cada sector, solo quería acotar, no sé si usted conoce el nombre del centro histórico, ¿cómo se llama en sí este sector tal vez? En el caso de los incas sería la cancha ceremonial, ¿no? La Inti Cancha, porque sería una cancha del sol, del sol cenital, y entonces esa sería la Inti Cancha, Y en el caso de Loinca, que es lo más reciente, debajo de Carondelet está el Inti Huasi, pero en el caso del Inca Huasi de Atahualpa. Es el, la casa del señor solar Atahualpa. Debajo de la catedral está aún el Inti Huasi, el templo del sol. Debajo de San Francisco está el, la Amaru Cancha, la plaza, pero está sobre todo el templo del rayo Illapu. Catequil para los quitus y Illapu para los incas. Debajo de la Merced, el templo de la luna, de la tierra, Alpamama, ¿no? Debajo de San Agustín, el sitio de los amautas, que sería el Cuichi Huasi, el, la casa del arco iris. Y debajo de, esto es importantísimo, debajo de la compañía está el famoso y simbólico ojo del jaguar, del Quito milenario, porque el Quito milenario en la parte norte tiene la forma de un felino. Se ha dicho que esto es cusqueño, porque Cusco tiene la forma de un felino, de un puma. Eso creo que ya después de tantas discusiones es evidente, pero en Quito se ha discutido que no, que eso es un invento. Hay estudiosos de este tema, pero el sol, digamos, el ojo solar de este felino, que es una representación del sol manchado sobre todo, el jaguar, entonces tiene su coronilla en la Merced, tiene su frente en San Francisco, tiene su hocico en Santo Domingo, que a propósito sería el Chasca Huasi, o el, la casa de las constelaciones o de las estrellas, de Venus y de la de Orión, por llamarles con nombres nuestros, y de la Cruz del Sur. Y el coto, el, la tiroides de este tótem simbólico, este felino, es San Agustín. Entonces el ojo es la compañía. Y debajo de la compañía, de lo que sabemos, y por eso nos dan muchas sospechas, por gente que hace minería y que en algún momento estuvo trabajando en ciertos túneles y galerías internas, y por gente que estaba tratando de estabilizar el portal de la compañía, sabemos que existen vetas áuricas. Eso la gente lo debe saber. Quito, como Cusco, como Cajamarca, son ciudades de oro, ciudades doradas, y en estos centros ceremoniales hay otro equivalente en el sur, que es la Magdalena, que no creció tanto a partir de la llegada de los incas y luego de los europeos, no creció tanto, pero está ahí, porque el verdadero centro, y que de hecho es mineralógico también, así como el Placero, el Ichimbía, por eso hay túneles y galerías, es el famoso Panecillo o Xungoloma. Entonces, pueden haber también intereses de Odebrecht, aparte de que es conocida Odebrecht por hacer saqueos arqueológicos, lo ha hecho en Perú y tiene un museo arqueológico. Pueden haber intereses también mineros para el ingreso al centro histórico de Quito, que las malas lenguas o siempre los secretos a voces han dicho que debajo de San Francisco y hacia la zona del Placer siempre se explotó oro, y más arriba hacia el Pichincha se explotó plata. De ahí la famosa leyenda de Cantuña. Justamente de ahí podría venir la otra pregunta, o sea, ¿qué es lo que está pasando con todos los restos arqueológicos, huesos que se está encontrando a medida que se va progresando en la construcción del metro? ¿Qué está pasando? Aquí podemos señalar que existen los felipillos, que llamamos nosotros, digamos los nombres y apellidos, ¿no? En este caso, Angélica Arias, que es la directora del Instituto de Patrimonio Municipal, me parece que está apurada, apresurada, tapando los huecos que se producen, las fisuras, tapando las fisuras, en vez de garantizar la defensa del patrimonio. Veamos al director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Moscoso, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos? Han ido hace 3 meses a un país árabe, en una reunión de la UNESCO, a decir que este es un ejemplo. Es un ejemplo de manejo del patrimonio para el mundo. Pero lo que nosotros tenemos, la información que tenemos, porque tenemos denuncias y tenemos también interacción con la policía patrimonial, ¿no?, que está sobre el caso, pero a veces no le dejan actuar porque hay muchos intereses de arriba, es que ellos prácticamente terminan siendo estos felipillos que pasan informes para que las transnacionales pasen sobre nosotros, sobre nuestras identidades y nuestras raíces, pero también que ponga en peligro lo que está arriba, porque tapando huecos, resolviendo ciertas cañerías, poniendo, inyectando hormigón incluso en las estructuras, como en el Carmen Bajo, como están haciendo, no están logrando realmente nada que no sea que

bien, muy bien. Estamos de vuelta acá con la conversación candente tras micrófono. Candente. Bueno, le quiero mandar un saludo especial de nuevo a Saraswati Rodríguez de La Quilla, que nos está escuchando también a través del portal de Veganos Vegetarianos de Ecuador. Así que les mandamos un saludo también a todos los chicos del portal. Ya saben que se pueden unir con nosotros y hacer llamadas también en vivo a la radio. Bueno, sí, justo precisamente respecto al tema de las llamadas, ya tenemos ganadora de un almuerzo, ya está indicado para que en el transcurso de la semana pueda asistir a La Quilla para que reclame el almuerzo al que se hizo ganador. Les animamos, amigas y amigos, a que sigan llamando, pues ustedes disponen allí de la posibilidad de varios premios que tenemos todas las semanas. Y el teléfono es el 2220-966, ya sabes. Sí, ese es el teléfono. Bueno, también quiero invitarles, esto es muy importante que lo conozcan, hay una formación en técnicas de medicina china para la salud mental y emocional. Y en esta ocasión el módulo auriculoterapia y digitopuntura, que es como un material que da herramientas para el acompañamiento a las personas de manera integral. No hace falta tener como experiencia previa. Y ya vamos a poner la dirección para que ustedes puedan separar su cupo. Eso es el día 27 y 28 de octubre, es decir, sábado y domingo, durante todo el día, de 8 a 17 horas. Y bueno, continuamos acá con la entrevista justamente. Otra hora más es muy poco en realidad para lo que tenemos justamente que conversar con respecto a este tema. Y pues... Justamente, te interrumpo, justamente en el corte estábamos hablando sobre, más concretamente, las cosas que han estado desapareciendo a medida que va avanzando la construcción del metro. Y uno de los temas que más se viralizó en redes es lo de los grafitis en el metro. Pero si vamos a lo concreto, lo que realmente vale la pena viralizar sería todo el patrimonio arqueológico que se está encontrando y no se sabe dónde está yendo a parar. Sí, bueno, el Metro Q, asesorado por estas empresas corruptas, Acciona de España y Odebrecht, porque están en connubio, es difícil por los contratos y es por eso que viene la Contraloría con Anderson, separar, ¿no? Es como el café ya puesto en la leche, es difícil separar la leche del café. Así es la relación, aunque lo hayan dejado en perfil bajo a Odebrecht. Entonces, en relación a eso, estas empresas corruptas se dice que han estado usando ciertos mapas y que han estado entrando a ciertos lugares. Ejemplo, debajo de Santa Clara, que sabemos que existía Santa Clara en relación a San Francisco, es en la calle Cuenca, que existían antiguos mapas, ¿no?, en el Archivo de Indias, sobre bóvedas, sobre huacas, relacionadas con el famoso Tesoro de Cantuña, la Iglesia del Robo y los túneles de la 24 de mayo. Se han encontrado fosos circulares profundos que estaban en los mapas que se hicieron con georradar, y eso estaba en la calle Sucre, en la calle Benalcázar y en la calle Cuenca. Ahí constaban como círculos perfectos, son iguales a los de Cochabamba, que les llaman el Museo de la Florida, de 20 metros de profundidad, con señores que seguramente tenían ajuares, tal cual el que se exhibe en el Museo de la Florida. Se ha encontrado, se ha dicho, debajo de Cantuña, desde hace tiempos, una gran bóveda donde estaba un pariente de Atahualpa, y que incluso las láminas de esa bóveda, de piedra obviamente, subterránea, eran doradas. Se ha dicho que debajo de San Francisco, y hemos sido testigos, que existían los fosos funerarios, pero además bóvedas o hipogeos tripartitos con una serie de nichos en los cuales existían entierros. ¿Qué se ha hecho con eso? Solo hablar de Tababela es decir que todo lo que está en Tababela y que siguen destruyendo el centro ceremonial de Nazacota Puendo está en un conjunto de bolsas o sacos de huesos que están en Rumipamba. Y otros, tenemos las denuncias, que cuando se encontraban osamentas, se iba se llevaba al troje, fueron a botar al troje, porque en algún seguimiento pudimos hacer con ciertos compañeros a dónde llevaban. Muros que destruyeron en la zona norte de la Plaza de San Francisco, que eran realmente megalitos incas, porque tenemos pedazos de eso, iban a ser triturados y las volquetas iban a hacer negocio en ciertos barrios donde estaban haciendo construcción, e incluso del municipio llevaron, y tenemos los datos, hicimos el seguimiento, de Lichimbía, la casa municipal de Lichimbía, donde los grandes paramentos eran triturados y convertidos en ripio para hacer la cimentación inferior de esa casa, de esos centros municipales. Entonces, destruir las osamentas, destruir los nichos, incluso sabemos que existía la leyenda en Quito siempre de las famosas tumbas de niños pequeños, o incluso ciertos rituales a la fertilidad que incluían fetos, aunque esto suene escatológico, un poco perverso, en realidad en los informes se puede ver que había esto, pero también había hojas de coca, también había espóndilus, también había pedazos de las obsidianas. Entonces, debajo de San Francisco durante siglos hubo rituales, y rituales no solo indígenas, de los diferentes pueblos, quitus, caras, luego incas, porque ese era el templo del rayo y la cancha de Amaru, el rayo es la Amaru, la serpiente, sino que luego se siguieron haciendo búsquedas mineras, búsquedas y saqueos, de ahí viene la leyenda de Cantuña, y seguramente por los túneles y galerías que establecían relaciones a veces pues subterráneas entre monjas y curas, que eso es conocido por González Suárez, que ocultaron siempre ese el tomo 3 de su famosa historia colonial, pues habían resultado niños pequeños que vivían en circunstancias a veces no tan agradables, un poco escondidos, e incluso si existían abortos o existían procesos así no tan buenos de cuidado de estos niños, estos morían muy pronto, pero eran enterrados ahí de manera subterránea. Entonces, esos túneles y galerías tienen mucha historia que debe ser develada. Por eso, por un lado, a las iglesias no les interesa, pero por otro lado, no les interesa a quienes siguen huaqueando y saqueando esto, y no les interesa a quienes quieren hacer un proceso más arriba ya de gentrificación urbana, de expulsión de gente para, a través del metro, dizque eso no se va a dar nunca, asumir el centro histórico como un museo, pero de las transnacionales del turismo y de los grupos de poder, y expulsar a toda la gente, si es que pudieran, expulsar a todos los, para ellos los indigentes, los que afean la ciudad, los migrantes, los campesinos que vienen de provincias como Chimborazo, Cotopaxi, básicamente a vivir ahí, a todos los, las prostitutas, entre comillas, a los mendigos, a los ciegos, a los tuertos y cojos, que en la visión higienista urbana de esta gente afean el museo que quisieran hacer. Los indeseables del desarrollo, ¿no? Es el desarrollo. Bueno, tenemos saludos para modernidad. Gloria Galarza Peñerrera y Darío Ismael Ramírez, gracias por sus saludos, ellos nos están siguiendo también. También queremos saludar a Fundación Fraterna de Acción Social del Sur. Es una organización que está colaborando, que está ayudando precisamente en el sur de la ciudad de Quito a las personas de bajos ingresos económicos, y les daba la posibilidad de recibir atención médica calificada, de excelente voluntad y eso, y a precios muy muy económicos, muy bajos. Entonces enviamos también un saludo para los profesionales y las profesionales de este, que hacen equipo ahí en la Fundación Fraterna de Acción Social del Sur. Bueno, y como yo ya lo dije, una hora es muy poquito, y pues ya estamos a punto de despedirnos, así que creo que va a quedar para otro programa también la entrevista nuevamente, justo, y pues a ver qué más podemos tratar en el próximo programa, ¿no? Yo tengo una pequeña última pregunta, sí, muy concreta. ¿Usted qué recomendaría al ciudadano promedio respecto a lo que está pasando con el metro? Porque la idea es que el metro continúe, que ayude a la movilidad. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Estamos en una etapa de transición, y como vamos a pasar a una nueva alcaldía y viene la etapa política, cualquier candidato que tuviese el mínimo de ética debería decir parar, auditar, fiscalizar, y no solo a nivel económico, sino a nivel técnico, constructivo, para asegurar la vida de los quiteños. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.